11 minutos de las 5 de la tarde y nos vamos a tomar contacto ya mismo con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y candidata a renovar cargo por Unión por la Libertad y el Trabajo, partido liderado por De Narváez, lista 501. Ella es Natalia Gámbaro y la saludamos en esta tarde en vivo de la 106. Hola, muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Y bueno, estamos visitando Saladillo, ¿verdad? Sí, como parte de una recorrida aquí por la séptima sección, venimos desde Azul y de Olavarría y en esta oportunidad estamos visitando Saladillo, conversando con algunos medios de comunicación y también con nuestros referentes y militantes acerca de la elección de este domingo, estas internas abiertas y obligatorias para seleccionar a los candidatos para el mes de octubre. Nos encontramos con algunas dudas respecto de qué es esta elección y mucha gente que no sabe que tiene que ir a votar este domingo, entonces también transmitimos el mensaje lo más claro posible, tratando de aclarar todas las dudas para que puedan concurrir con la mayor libertad y tranquilidad. Perfecto. Bueno, ¿cómo han encontrado Saladillo al respecto? La verdad que bien, pero con las mismas preocupaciones que detectamos en el resto del interior. Un sector agropecuario muy preocupado por el permanente maltrato del oficialismo, que sigue avanzando sobre la producción y que tanto afecta no solamente al sector agropecuario, sino también a los comercios y a la vida de los pueblos que dependen de este sector. Lamentablemente, el gobierno ha decidido entablar esta batalla sin sentido contra los productores, sobre todo contra los medianos y pequeños, y creemos que es necesario plantear un límite, y estas elecciones en el 2013 tienen que ver con ello, para que desde el Congreso se frenen con estas permanentes intervenciones de algunos funcionarios que lo único que hacen es de alguna manera desalentar la producción y que cada vez sea más difícil desarrollarse y crecer en el interior de la provincia de Buenos Aires. También con mucha preocupación advertimos que ha aumentado la inseguridad en ciudades medianas y en pueblos que antes estaban acostumbrados a vivir muy tranquilos, hoy realmente registran casos mucho más violentos, hay presencia de armas como antes no lo había. Entonces, lamentablemente, tenemos un panorama desalentador respecto de otros recorridos en otros años, pero obviamente con mucha esperanza de revertir esto rápidamente. Perfecto. Bueno, hacia eso apunta entonces la propuesta de Unión por la Libertad y el Trabajo. Sí, claro. Nadie duda que De Narváez ha sido siempre muy serio en sus planteos en términos de seguridad y de justicia. En muchos casos, el haber sido tan duros con nuestros planteos, en la convicción de que el tema de seguridad afecta a todos los ciudadanos, no ya solamente a los que viven en el conurbano bonaerense. Esto nos ha costado que nos digan desde destituyentes a que no estamos en contacto con la realidad. Lamentablemente, tenemos que insistir con esos temas en el Congreso, porque la situación, lejos de mejorar, ha empeorado y sigue estando dentro de las principales preocupaciones de la gente. Por supuesto, a ello hemos sumado una cantidad de proyectos que tienen que ver con recuperar los derechos de los trabajadores en términos de que el impuesto a las ganancias no se devore sus salarios, y que aquellos que excedieron determinado tope puedan recuperar la asignación familiar, porque es muy injusto trabajadores que apenas llegan a fin de mes, los hijos de estos trabajadores no reciben la asignación que necesitan y que les corresponde, como también impulsar diversas medidas que tengan que ver con paliar con la inflación, que ya lejos de discutir los índices del INDEC, ya sabemos que todos los días los precios se remarcan y no hace falta discutir el índice de inflación. Uno va al almacén y sabe que 100 pesos no valen lo mismo que valían hace un año. Así que todas esas propuestas van a estar desde nuestro espacio en el Congreso Nacional a partir de diciembre del 2003. Perfecto, esa es la idea entonces desde esta lista 501, que está conformada por quienes a nivel local fundamentalmente. Nosotros a nivel local tenemos en la seccional a Agustín Caruz y a nivel local le vamos a estar acompañados de partidos vecinales, que nos van a acompañar a nivel seccional y nacional a la lista 501, en la convicción que también los locales pueden tener una opción cortando la última franja de la boleta, la que consideren más adecuada a la realidad local, pero acompañándonos a nosotros a nivel nacional y a nivel seccional. Perfecto. Natalia, ¿dónde se encuentran físicamente en este momento como para que los vecinos puedan acercarse e interiorizarse sobre la propuesta o cualquier duda que tengan? ¿Es ahora posible eso? Acabamos de terminar con la conferencia, con la conferencia de prensa, y seguramente nos vamos a estar dirigiendo, no me dijeron la dirección, pero seguramente hacia el centro, para charlar con algunos vecinos. Perfecto, bueno, así que la van a encontrar allí, cualquier duda que tengan, y bueno, los que quieran interiorizarse sobre la propuesta, que hace que en su caso pretenda renovar cargo. En este caso, ¿verdad? Porque usted ya es diputada nacional por la provincia y iría por un segundo cargo. Exactamente. Allí estaremos conversando con todos ellos. Perfecto. ¿Algo más para agregar, Natalia? No, hacerles llegar un saludo muy grande a todos, que este domingo la elección los encuentre votando en absoluta libertad y con la convicción de que seguramente eligiendo opciones que enfrenten genuinamente estos oficialismos que nos ponen en un o representan un modelo con el que no estamos de acuerdo, desde el juego de la democracia es que puede establecer el límite en el 2013, pensando en un futuro mejor en el 2015. Así que pedirles a todos que nos acompañen en esa tarea que es ardua, pero que estamos convencidos de que vale la pena. Perfecto, clarísimo. Natalia, le agradecemos muchísimo el contacto, que disfruten la estadía en Saladillo y bueno, con ese mismo espíritu para este fin de semana. Para las Muchas elecciones. Gracias, así que un saludo para todos. Muchísimas gracias por el contacto, hasta luego. Adiós. Ahí estábamos entonces en contacto con Natalia Gámbaro, ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y candidata a renovar cargo por Unión por la Libertad y el Trabajo, partido liderado por De Narváez, Francisco De Narváez, lista 501. Están visitando Saladillo en este momento y seguramente van a estar recorriendo el centro en minutos nada más, así que los que se quieran acercar a evacuar dudas, allí estarán.